Bueno, seguimos transitando esta muestra de Palermo y encontramos a Oscar Scorza. Él está con unas máquinas especiales que para mí me llama un poco la atención porque está fuera de lo que es el ámbito mío, que son las vacas. Pero bueno, Oscar, cuénteme un poquito de lo que están mostrando ustedes aquí. Bueno, estas máquinas son máquinas trituradoras, son máquinas forestales. No es el ámbito de la vaca, pero sí para preparar los campos y para el desmonte y para el tema de lo que hoy se necesita, que es la biomasa y combustible alternativo por medio de la leña. Y bueno, son máquinas trituradoras, grandes trituradoras. Trajimos una máquina de 300 HP y tenemos otra máquina chica que es municipal, que son máquinas forestales 100%, ¿no? Ajá. Son máquinas americanas. ¿Y qué transforman la madera? Es decir, el árbol lo transforman en astillas pequeñas, ¿no? Muy pequeñas. Claro, lo tritura. Bueno, hay una máquina grande, la que estoy hablando, tiene 300 HP, una recicladora. Uh-huh. Uno le puede dar la forma y el tamaño del chip. Y la otra es una trituradora normal para las municipalidades, que bueno, los problemas que hay de incendios, los basurales y todo esto disminuye, y aparte se aprovecha del resto de las podas de las ciudades para poder hacer un combustible alternativo. Ajá. Lo que se produce a través de las máquinas, ¿para qué se utiliza además de combustible? Para biomasa, y también se usa para aglomerado, ¿sí? Para hacer madera compactada. También se hace briquetas, también se usa lo que largan las chipeadoras chicas para el resto de la, para poner las plazas, los hoyuelos de árbol y todo esto, reciclando el 100% de lo que uno puede forestar en la ciudad, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes dónde las fabrican estas? No, estas máquinas son americanas. Nuestro uh-huh. rubro somos la empresa Econovo, somos fabricantes de equipos de higiene urbana. Y bueno, para complementar la línea es que tenemos máquinas chipeadoras para darle una mayor cobertura a nuestra línea y poderla ofrecer a los municipios para complementar con la parte de medio ambiente. ¿Están en alguna provincia o están acá en Capital? Nosotros somos de Oncativo, de Córdoba. Ajá. Y estamos acá también en Buenos Aires, tenemos base en Buenos Aires con un depósito y servicio postventa. Famosa ciudad Oncativo por la maquinaria, por las famosas rejas que se hacían. ¿Y los salames? Y los salames. Y los famosos salames, la fiesta nacional del salame, que ya la tenemos pronto. Ajá, ¿cuándo es? Es agosto, fin de agosto es la fiesta del salame. Ajá. Y bueno, la gente revisa, mira, ¿cómo están acá en la exposición? La verdad que no he tenido, la verdad que mucho interés en las máquinas grandes, porque tuvimos un congreso de biomasa uh-huh. y combustible alternativo. Hoy sábado y domingo seguramente va a ser de visita, no mayor interés, pero bueno, después sigue la rotación de gente realmente interesada, tanto de campo para limpiar los campos, como gente que ha comprado campo y tiene tocones, que tenemos unas máquinas especiales que sacan los tocones de árboles, ¿no? Ajá. Bueno, esto se usa más que nada en las provincias donde hay para hacer desmonte, ¿no? Sin duda, en la parte del norte del país, y también donde se siembra pino y todo esto para poder hacer madera, necesita todo este tipo de maquinaria. Bueno, le agradezco mucho su momento y que nos ha dado, y bueno, le deseamos éxito en esta exposición. Muchísimas gracias y gracias por visitarnos. Gracias, muy amable.